Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Tradición musical. Un recorrido por las diversas geografías del mundo. América, Asia, África, Europa y Australia presentes en Tradición Musical. Producción y conducción, Darío Male. Y bien amigos, estamos ya de vuelta aquí en Tradición Musical en los 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a estos 60 minutos de buena música, buena compañía. También tenemos información para esta tarde. Les comento, vamos a estar hoy, estamos iniciando el mes de septiembre. Los niños están regresando a las clases, los papás también están ya retomando sus actividades. Aquellos que salieron de vacaciones por este mes de agosto seguramente ya están listos con las con todas las actividades listas para hacerlas, ¿no? Y bueno, pues seguramente nosotros vamos a iniciar esta semana todavía martes. Nos encontramos iniciando la semana con pie derecho y muchas cosas por hacer. Así que bueno, hay que hacerlo siempre con la mente positiva, ¿no? La mente positiva y con las ganas de hacerlo. Cuando uno hace cualquier actividad con las ganas, aunque nos salga mal, terminamos con un buen humor, ¿no? Vamos a contarles, el día de hoy vamos a estar más adelante ya en una entrevista confirmada junto a las personas que son parte de del grupo cultural Ateneo. Vamos a hablar sobre la integración del cantautor ecuatoriano Alejandro Villamar a esta institución cultural. Se va a realizar un evento por esta incorporación, ¿no? Así que vamos a hablar con ellos más adelante. También tendremos el segmento En la Ciudad. Aquí vamos a conocer todas las actividades culturales, artísticas, lúdicas, recreativas que están aquí en la capital de los ecuatorianos. Además de eso, también vamos a estar conversando un poco sobre qué es lo ideal que usted, como padre de familia, como madre de familia, como hermano mayor, recomendaría o pondría ahí, en la lonchera de su hermano, de su hijo, para estas clases, ¿no? Siempre es bueno tener el estómago lleno, ¿no? Pero es más y mucho mejor tenerlo con alimentos nutritivos, ¿no? Así que vamos a estar contándoles qué es lo que se debe poner en la lonchera en unos minutos más. Nos vamos a ir con música, nos vamos a ir con una saya de Villamarca y luego ya estamos en el segmento diálogos. Thank you. ilusión que nunca volverá. Tú eres culpable, sí, por no sentir mi amor. Ahora quieres volver, pero ya es tarde. Lágrimas por lágrimas tú pagarás todo lo que has hecho a mi corazón. A pesar de tener todos los temas que he sacado y realmente suena de... Muchas voces hacen una opinión. Muchas opiniones hacen una verdad. Compartíamos mucho, ¿no? Con la persona que... Pero un diálogo hace un encuentro de verdades. Y bien, estamos ya aquí entrando en esta entrevista que yo les prometí al inicio de este programa, ¿no? Tradición Musical. Siempre está abierto los micrófonos para todos los gestores culturales, todas las personas que hacen de la cultura ecuatoriana un escenario más rico, ¿no? En este caso nos encontramos junto al doctor Raúl Velasco Garcés. Él es el presidente del Ateneo Ecuatoriano. Y también nos encontramos junto a Alejandro Villamar, cantautor ecuatoriano, próximo miembro del Ateneo Ecuatoriano, ¿verdad? Así es, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, les damos la cordial bienvenida, les agradecemos que nos acompañen acá. Y bueno, nosotros estamos aquí con ellos porque se va a realizar un evento, ¿no? Miren, este próximo 17 de septiembre se va a realizar la integración del cantautor ecuatoriano Alejandro Villamar al Ateneo Ecuatoriano, esta organización cultural. Vamos a arrancar ese diálogo con el doctor Raúl Velasco Garcés, que nos comente sobre su institución. Sí, buenas tardes a usted, a la radiodifusora y a los oyentes de esta prestigiosísima ya radiodifusora cultural. Quiero dar un concepto respecto de los medios de comunicación y decir que las radiodifusoras ahora se han convertido en los portavoces de la cultura, no se diga pues de esta radio, ¿no?, que privilegia estos programas educativos y que llevan pues evidentemente al conocimiento de las actividades que desempeña una institución cultural, un grupo que está dedicado a este aspecto, un poco relegado por los poderes públicos, pero no exactamente como participación ciudadana. ¿Hace cuánto tiempo está existiendo Ateneo Ecuatoriano? Bien, claro, primero pues es el nombre de presentación. Ateneo Ecuatoriano se funda jurídicamente en 1938 y forma una red de ateneos iberoamericanos que en todas las ciudades de Latinoamérica existen. Algunos ya han desaparecido, pero quedan en pie los más antiguos y prestigiosos, como el de Montevideo, el famoso Ateneo de Montevideo, en Puerto Rico, en República Dominicana, en Venezuela también, como en España, en todas las ciudades principales tienen estas organizaciones. El Ateneo Ecuatoriano es miembro y ha asistido a encuentros de Ateneos mundiales, porque también estos Ateneos existen en Filipinas, en Portugal. Un poco para hacernos la idea, los Ateneos a nivel mundial son organizaciones. ¿Qué es lo que buscan los Ateneos? Bien, toda institución cultural, principalmente reflejar la cultura de cada país, en este caso de ciudades, como le indico. En España también, casi todas las principales ciudades españolas tienen estos Ateneos, y el referente es el Ateneo de Madrid. Decir Ateneo de Madrid es decir la institución más prestigiosa que de España, ¿no? Y bajo su influjo se formaron estos Ateneos, como le indico, repartidos en varios lugares del mundo. En el caso ecuatoriano, el Ateneo, ¿con cuántos miembros está contando? ¿Con quién se trabaja? Sí, esto requiere una historia. ¿No? Los miembros fundadores fueron gente de mucha prestancia, que luego ocuparon funciones públicas relevantes, ¿no? Entre ellos nombro, por ejemplo, al doctor Camilo Ponce Enríquez, después presidente constitucional, sin dejar pues de ser un hombre de cultura. Fue un gran catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Católica y en la Central, el doctor Blasco Peña Herrera Padilla, ¿no? Gente destacada en esta primera y segunda generación, como los ministros de Estado, legisladores, alcaldes o diplomáticos, doctor José Antonio Baquera de la Calle, doctor Manuel de Guzmán Polanco, doctor Jorge Luna Yepes, doctor Jorge Salvador Lara, doctor Alfonso Vergara Valverde, licenciado Francisco Salazar Alvarado, doctor Luis Valencia Rodríguez, doctor José Ricardo Chiriboga Villagómez. Los nombres continúan. Y continúan, ¿no? Me imagino, porque deben ser bastantes personas las que constituyen el Ateneo Ecuatoriano. En esta primera y segunda generación. Ahora voy a una anécdota ya. A ver, dígame. Sí, le voy a responder después. Tenga la gentileza. Una anécdota. Nos llamamos la generación ateneísta del 60 porque empezamos nuestra labor estudiantil formando academias literarias en el Colegio San Gabriel, en el Colegio La Salle principalmente, y luego pasamos a la Universidad Católica y Central. Y entonces un gestor de grandes quilates culturales, muy conocido, el doctor Guillermo Bozano Valdivieso, lamentablemente desaparecido misteriosamente, y que hasta hoy no hay noticia de él, ¿no? Nos llamó a formar filas, y de la corriente de la vertiente de derecho, éramos estudiantes de derecho, ¿no? Separándonos del grupo que después formó el grupo de los Sánsicos. Ulises Estrella, Fernando Tinajero fueron mis compañeros de colegio con los que fundamos la Academia Literaria de La Salle. Fernando Tinajero acaba de recibir el premio Eugenio Espejo, por decirle uno de ellos, ¿no? Pero ellos dieron respuesta a la Revolución Cubana y tomaron pues esa ideología marxista, y su vida de escritores y de activistas culturales se encaminó por ese camino, ¿no? Nosotros en cambio tuvimos como escenario pues el Ateneo Ecuatoriano. Le doy los nombres de ellos, de la vertiente de la Central: Hernán Calixto Ruiz, Enrique Garcés Félix, Marco Antonio Guzmán, Mario Alemán Salvador, Jimena Martínez Calle, José Piedraíta Flores, Bernardo Jaramillo Sáenz, Rodrigo Buccelli Mera, Nicolás Romero Barberis. Y desde la Universidad Católica: Ernesto Albán Gómez, Francisco Araujo Sánchez, Diego Kendo Silva, Francisco Esteban Aguirre, Agustín Cueva, de corta permanencia en el Ateneo, Universi Zambrano Romero y Raúl Velasco Garcés, quien les habla. No fuimos ajenos a las corrientes que en todo el mundo convulsionaron el espíritu en búsqueda de los auténticos valores que deben guiar al hombre en su incansable búsqueda de justicia, libertad y paz. Todos tenemos obra escrita y hemos concebido la cultura no sólo como suma de conocimientos, sino formación del hombre en su ser concreto como miembro de un pueblo y su aspiración social a mejores metas de progreso integral. Estos intelectuales, poetas o escritores, juristas o diplomáticos, también somos generación del 60 y con nuestras vidas y producción cultural hemos hecho honor a los principios y fines que nos congregaron. Con eso, este mismo espíritu, dígame, ¿no? Hoy formamos parte del el Ateneo, tiene actualmente 65 miembros. 65 miembros. 65 ajá. Miembros con ese mismo espíritu. Y ahora se está nutriendo por nuevas generaciones. Nuevas generaciones, como es el caso de Alejandro, una institución que no renueva sus filas con los jóvenes tiende a desaparecer, no a extinguirse. Y entonces sí, estamos en este propósito y uno de ellos de jóvenes que van a participar activamente en el Ateneo, que le vamos a incorporar en este acto del 17 de septiembre, es Alejandro Villamar. Muy bien, pasamos con Alejandro Villamar para... Permítame, dígame, dos palabras más. A ver. En alguna ocasión me invitaron a hablar sobre un recital de poesía, de declamación de poesía. Y manifesté que la poesía no ha muerto, ¿no? Como en ese entonces, hace unos 20 años, un poco de decadencia de la poesía. Y les decía que ahora la poesía está trasladada a la canción, ¿no? Yeah. Cantautores como Aznavour, ¿no? Poetas y cantores, compositores de letra y música. Roberto Carlos, Juan Manuel Serrat, ¿no? Nos dan prueba pues de que la poesía trasladada a la canción quizá es la mejor forma de difundir las dos bellas artes, ¿no? Y en este caso el Ateneo pues se complace en recibir como miembro del Ateneo a Alfredo Villamar. No, Alejandro Villamar, llevando también una tradición en el Ateneo. No solamente existen escritores, poetas, sino pintores y músicos. Le doy dos nombres de ateneístas ya fallecidos, tres también: Claudia Izaga, ¿no? Enrique Espín Yepes, gran, que hizo Enrique su vida, Spín, claro. Sí, gran compositor y cantautor, hizo su vida en México brillantemente, ateneísta, una pianista excelente, Mercedes Viteri de Uras, de modo que al incorporar a Alejandro Villamar, estamos siguiendo esa tradición en el Ateneo, ¿no? Que es para y la esta, ciencia. Esta incorporación sí. También se da como un reconocimiento a sus estudios de la música presente en Francia, Italia y Suiza, sí. ¿Verdad? Así. Eso que les respondo ya a Alejandro. Bueno, ahora sí pasamos con Alejandro. Está llegando al país y va a ser parte de Ateneo Ecuatoriano, ¿no? Gracias. ¿Cuál es la iniciativa para ti de ser parte de esta institución? Sí, bueno, primeramente me siento muy... muy honrado, muy contento de este reconocimiento y de este homenaje que me hace el honor de hacerme el miembro del Ateneo. En muchos años es uno de los primeros músicos académicos que está pues integrado con este alto honor de pertenecer a este grupo cultural o corporación cultural, como yo le llamo, muy reconocida a nivel de Iberoamérica y del mundo. Por eso pues hemos organizado este acto de incorporación, como ya bien lo ha dicho, el 17 de septiembre, aquí en la Casa de la Cultura, en la sala Demetrio Aguilera Malta, con el auspicio obviamente del Ateneo y de la Casa de la Cultura, y también agradecer a todos los auspiciantes como Casa Damián, Café Libro, los Caminos de Romanzú, que han sido pues generosos en sus aportes de promoción y en auspicio, ¿no? En cuanto a tu trayectoria, cuéntanos un poco sobre tu formación. Sé que tienes previsto para el 17 un recital de música neoclásica y también diferente tipo de música, ¿no? Sí. Háblanos de tu formación. Yo terminando el colegio acá en Ecuador, en Quito específicamente, desde muy niño tuve afición por la música. En el año 87 ya empecé a participar en festivales como el primer festival juvenil La Canción Inédita. Siempre tuve opciones de composición y gané, y soy el primer ganador de este concurso que organizó el Centro Comercial El Bosque, año 87, te hablo. Luego de eso pues pasé por el Instituto Interamericano de Música Clásica, estudiando algo de música clásica y música sacra. Yeah. Teníamos grandes maestros, el señor Guillermo Lara, de la gran guitarrista clásico, por ahí, y luego pues opté ya por ir a hacer mis estudios, una licenciatura en música. Definitivamente ingresé a una de las academias o universidades más reconocidas, una escuela de jazz que se le llama ya, es un centro de información musical que existe en París, es una escuela de jazz, formación a la cual me dediqué por varios años, a estudiar música, a estudiar guitarra y canto en jazz. Y luego pasé al conservatorio de París, al Lili Boulanger, conservatorio en París, en el cual hicimos canto clásico y canto jazz también. Hay opciones no solo de música clásica, sino también de estudiar jazz en los conservatorios. Yeah. Entonces, pues terminé y viví poco más de 15 años en París y en toda Europa. Pasé por Suiza, pasé por Italia, haciendo algunos seminarios, algunos cursos, y también haciendo algunos recitales, sobre todo en toda Francia, ¿no? Y en parte de Bélgica, Holanda, España, también estuve por España. Y esta sería pues la parte académica, que luego pues se la lleva ya a alguna producción. Este disco que tienes en la mano, Cartas de Viaje, que es el que vamos a presentar, es un disco grabado en 5 idiomas. Tú todo lo hiciste allá en Europa. Por acá, por el país, cuando ya estabas en tu formación, algún concierto, alguna presentación de disco, ¿también estabas por acá? Hubo acá, antes de viajar a Europa, de hecho sí, participamos, ganamos un intercolegial, estuvimos en Ágora, la Casa de la Cultura, Teatro Universitario, estuve, digamos, presentándome, haciendo mis primeros pasos, digamos, en la música con ya algunos éxitos, digamos, algunos proyectos positivos. Entre esos participamos en el Ágora de la Casa de la Cultura, en un festival importante, Hotel Amazonas. Tenía un grupo en ese tiempo, no era solista, ahora me dedico como solista. Estoy hablando de la década de los años finales de los 80, principios de los 90, en que yo tenía un centro cultural, un bar de música en vivo. Fue el primer bar de música en vivo que hubo en Quito. Entonces yo formé un grupo, en ese tiempo se llamaba Vanguardia, y con él nos presentábamos canciones propias de estilo rock blues, R&B, rhythm and blues, hasta las cuales pues tocamos aquí un concierto en el Arbolito, me acuerdo, cuando hubo el año 91 por la paz, cuando se generó la guerra entre Irak y Estados Unidos, cosas así. Luego pues ya en Europa es un trabajo mucho más académico, mucho más serio, digamos. Ya dije yo, a la música la voy a hacer pues mi profesión. Para mí es mi trabajo, yo vivo la música, soy músico académico y me dedico a eso 100%. Al momento tienes 5 producciones discográficas, ¿no? Aquí en mis manos tengo el trabajo que se denomina Cartas de Viaje, Música del Mundo. Vamos a irnos con un tema musical. Tú eres el invitado, ¿qué tema nos sugieres? Sí, me encantaría que escucharan Nathalie, que es un tema muy hermoso del gran compositor Gilbert Bécaud. Y con mucho cariño. Ese le tenemos. Nos vamos con este tema y luego volvemos a seguir conversando con los invitados de la tarde. La plaza hoy es de vida. De bon moi ma chère Nathalie. Il a fait un joli nom, mon guide, Nathalie. La plaza rouge était blanche, la neige faisait un tapis. Et je suivais par ces trois dimanches, Nathalie. Elle parlait en phrase sort. La révolution, docteur, je pense déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. La place rouge était vide, je lui pris son bras et la souris. Il avait les cheveux blancs, mon guise, Nathalie, Nathalie. Dans sa chambre, à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On a ri, on a beaucoup parlé. Il voulait tout savoir. Nathalie traduisait. Moscou, le plein de crème et le Champs-Élysées. On a tout mélangé et on l'a chanté. Et puis, ils ont débouché dans Orient à l'avance du champagne de France et on l'a chanté. La la la la la la la la la la la la la la la. Volvemos acá en esta tarde, estamos bastante amena, ¿no? Porque estamos conversando junto a Alejandro Villamar, que próximamente va a ser ya miembro del Ateneo Ecuatoriano, y vale la pena hablar con él, ¿no? Porque conoce mucho de música, tiene la experiencia de la formación musical europea y, bueno, a la vez también las raíces ecuatorianas. Me comentabas, el último trabajo que tú sacaste se llama Lo que quieras ser. Ser. Exacto. Esta sí. Es todas las 9 canciones inéditas. Sí, este es un trabajo en un formato clásico, más sinfónico, diríamos. Uh-huh. Es grabado con cuerdas en vivo. Es el más reciente, le diría yo, no el último, porque yo creo que vendrán muchos, muchos más, esperemos. Es un trabajo completamente inédito, original, algunas mías y también de mi director musical, de la persona que siempre ha trabajado. ¿Es el primer disco inédito tuyo? No. En estos también están incluidos algunos temas inéditos, de los cuales tenemos 2 grabados en París, editados en París, que están en francés. Por ejemplo, en el disco Cartas de Viaje tendríamos, aquí está, Nicole. Nicole, por ejemplo, ese es París, también fue una salsa que hicimos allá para el Mundial de Fútbol 98, uh-huh, que sonó allá en ocasión de esta ceremonia deportiva. Uh-huh. En el caso cuando uno está ya en Europa y como tú, bueno, vas a París, el corazón de Europa, mucha gente va allá, viaja a hacer música, hay muchas academias de música y festivales por doquier, ¿no? ¿Cuál es la visión que se tiene desde afuera sobre la música ecuatoriana? ¿Hay la visión, por lo menos, no sé? Sí. ¿Qué te diré? Es nosotros tendríamos que ser embajadores de eso y promover también, como yo lo he hecho. Yo pasé en directo en el año 98 cantando un pasillo. Uh-huh. Lastimosamente, claro, mi producción última es música ecuatoriana, pues soy cantautor ecuatoriano. Ajá. Así no sea el género típico o el pasillo, pero viene a ser música nuestra de todas maneras, siendo un género urbano o pop urbano, como sea, como queramos llamarlo, que es esta más reciente producción. Y como te digo, siempre no tendremos que ser realistas, en Europa nuestra cultura no es tan conocida, lo que más se conoce es la música andina. Uh-huh. a nivel Bolivia, Perú, tú sabes, y la yeah. música ecuatoriana, tanto hablar como el pasillo, en el vaso, no salvo muchas personas, tal vez residentes ecuatorianos que la conocen, claro. pero no se ha difundido de manera tan masiva como hubiéramos querido. Uh-huh. Pero bueno, nosotros los músicos que viajamos por el mundo tenemos la obligación, diría yo, y de poner muy en alto, como yo lo he hecho siempre en otros países, pues representando a nuestro país. ¿Tú llegas acá y al Ecuador a radicarte, a quedarte aquí en el país? No te podría decir eso porque, sí, hemos estado aquí unos 5 años, estuve por Chile, haciendo algunos estudios en Sudamérica, uh-huh. pasé por Perú. En Chile me quedé unos años estudiando una carrera de ingeniería en sonido, ya, trabajé uh-huh. en medio de televisión de la Universidad Católica de Chile, medio muy reconocido, haciendo programación también dedicada a la producción, que ya pues será parte también de mi carrera en el futuro. Como te digo, estábamos hablando se me fui por otro. Entonces, obviamente hay un proyecto de viaje a fin de año para empezar por Suiza, algunos festivales, y interesante también poder hacer un trabajo a ese nivel, regresar a Europa, es el proyecto ahora para fin de año, que yo creo que se va a realizar. Entonces, vamos a hacer este recital como la incorporación y también, no digamos la despedida, sino para seguir uh-huh. seguir investigando y seguir promocionándonos, digamos, y creciendo como artistas. Para ti, al tanto que has estado en Europa y también acá en el país, ¿dónde te ve? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo uno tiene que desarrollar el trabajo de músico? ¿Se abren más las puertas en Europa o son igual Ajá. acá? No sé. A ver, sí tenemos diferencia. Bueno, diferencia que allá la cultura, el arte siempre está un poco más avanzada y es un poco más reconocida a nivel de uh-huh. a nivel siempre de pagos. Tal vez puedes encontrar una mayor gama de posibilidades de poder hacer crecer tu trabajo y de poder también, nosotros vivimos de esto y también ser mejor remunerado, si me explico. Entonces, a ese nivel, yo aquí en Ecuador, pues sí he discutido un poco sobre el apoyo al artista nacional. Sé que hay una ley de comunicación que todavía no entra en vigencia, el 1-1, que deberíamos ya tener el espacio abierto en los medios de comunicación, pero todavía la producción le falta mucho. Sí, veo que se hacen muchos realities, pero bueno, no es lo mismo. O sea, no el otro día hablábamos con el director del grupo de cámara de Casa de la Cultura, que sería necesario, por ejemplo, hacer un festival de cantautores, por ejemplo, y no que la gente tenga que hacer colas de días enteros ahí para uh-huh. estas pseudoproducciones. Y este es uno de los mayores problemas que pasa en el país, ¿no? A mi modo de ver, muy pocos componen, más interpretan. Exacto, yo he visto que, claro, ahora programas de imitación, entonces yo creo que les falta un poquito de personalidad y de poder tener un estilo propio. El cantante, o sea, imitar a otra persona debe tener su mérito también, no lo niego, pero bueno, no es el mérito y no es su estilo. Tiene que seguir su línea. Yo pienso que ahí, a ese nivel, pues también la música merece mucho respeto y necesita pues práctica, estudio, y yo, ese es mi consejo a las nuevas generaciones, a los jóvenes, que le tomen de esa manera. He visto que hay universidades ya que están formando muy buenos músicos académicos, San Francisco, la UTLA, la Dos Hemisferios, felicitando por esas opciones que tenemos ya para que la música y el arte en el país pues sea tomado de una manera mucho más profesional y más seria, que como se merece, y tener también los réditos necesarios para que se pueda vivir. Hay que ver qué sucede, ¿no? En estos años, las academias se preparan, la gente opta por hacer música, parece que hay una ley que les favorece, pero aún no se cocina todo, ¿no? Tenemos todavía que ver. Nosotros les vamos cerrando esta entrevista. Les recordamos, miren, esta incorporación del cantautor ecuatoriano Alejandro Villamar al Ateneo Ecuatoriano se va a realizar este 17 de septiembre, si mal no estoy, miércoles. Jueves 17 de septiembre, perfecto. 18 horas, sí. En la sala de Metro Aguilera Malta. ¿Para acceder es ingreso completamente libre o hay otra forma? El ingreso, bueno, se está repartiendo algunas invitaciones, las invitaciones. A las personas pues las pueden adquirir las invitaciones, venir a retirarlas. Pedimos una colaboración, lo que se está tratando de difundir el último material discográfico, que es un apoyo, obviamente, para solventar algunos gastos de movilización, pago de músicos, pagos de equipos y todo ese tipo. Se está promocionando, se está tratando de vender el disco en el precio del mercado, que es un disco en formato sinfónico en $9.99 o $10. Entonces ese día estará ahí a la venta y las invitaciones estarán ahí. Las personas que se acerquen pues tendrán acceso a poder ingresar, no tiene costo el show. Pero ustedes van a estar ahí con su disco. Con el disco, sí, y a la gente que ¿y quiera. ¿Y los otros discos de ustedes también, aparte del último, lo que sí, quieran? Sí, vamos a tratar, son discos que se han agotado, como te digo, este es un disco hecho en formato en vivo, en formato en vivo, eso es un concierto que sacamos un disco así, en live, con gente y todo, ha salido un lindo formato de música española, que también me dedico a eso. Trabajo de planta en el restaurante Casa Damián todos los días, a las personas que quieran pues escucharme, estoy ahí de lunes a sábado haciendo shows de cena show. Esto se hizo hace algunos años, se lanzó en el Hotel Quito, un disco en vivo, el cual lo pasan algunas prestigiosas radios, que dicen nombres, no sé si es necesario, pero ahora también aquí en la radio de la Casa de la Cultura van a tener mi música y esperamos que también la puedan difundir y promocionar, sería un gran honor. Por supuesto, nosotros acá siempre estamos con la música ecuatoriana, programándoles, porque bueno, la música ecuatoriana y compuesta por los ecuatorianos tiene mucha identidad. Sí, me olvidaba de hacerles una invitación a ustedes y a los radioescuchas. Este día jueves en Café Libro también tenemos un recital, un pequeño abreboca de lo que será Cartas de Viaje y lo que estamos presentando, un poco de jazz, de latín y sobre todo la balada, la variedad francesa, la variedad europea, la balada neoclásica y todo este bossa, este abanico de cosas también en varios idiomas. ¿A qué hora les den el Café Libro? El Café Libro a las 9 de la noche, el día jueves, 3 de septiembre. Perfecto, este jueves a las 9 de la noche en el Café Libro. Finalmente cerramos esta entrevista con un tema musical del último álbum, ¿no? Lo que quiera hacer. ¿Nos vamos con qué canción será? Un poco difícil. La 5. Nos vamos con la 5. Esto dice Hijo te extraño. Y agradecemos a Alejandro Villamar por acompañarnos aquí. Ustedes no se olviden, ¿no? El 17 de septiembre en la sala de Metro Aguilera Malta a las 18 horas va a haber un recital de música del mundo neoclásica junto a Alejandro Villamar. Nos vamos con este tema. Muchísimas gracias. Tú estás conmigo, no importa el lugar donde tú estés, tú eres mi niño, el regalo que la vida me dio. Cuando te llamo y tu saludo es hola papá, ¿por qué no vienes? Y como antes volver a jugar. ¿Cómo extraño ver tu alegría en cada amanecer? Tu inocente mirada tan llena de amor, me duele no verte crecer. Cómo extraño tus palabras graciosas al hablar, cantar bella

Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. Dé un clic en Usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modular. La primera radio pública cultural del país. Tradición musical. Porque la ciudad tiene mucho que decir. En la ciudad, el espacio del acontecer cultural. Bien, después de este diálogo junto a los actores culturales, entramos a este segmento de En la Ciudad, ¿no? Les vamos a contar lo que se viene. Este jueves, viernes y sábado en el Mala Hierba, el colectivo Z tiene funciones de aniversario. Esta agrupación cumple 5 años de existencia y van a estar festejando con la presentando la obra Un Hombre Muerto Apunta a Pies. Las funciones son a las 20 horas del jueves, viernes. El sábado, un poco más tarde, estarán a las 18:30. Hay un costo por esto, es general, $10 y preferencial 7, y también $5 para las personas con alguna discapacidad. No se olviden, el jueves es 2x1 en la casa Mala Hierba, así que dos personas con una sola entrada van a poder entrar a observar esta función de Un Hombre Muerto Apunta a Pies. Con esta actividad, el colectivo Z festeja sus 5 años de aniversario. También les comento, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana hay 2 muestras fotográficas, no se lo pueden perder. Una muestra en torno al rostro contemporáneo y otra muestra de fotografía más conceptual denominada Habitáculos Visuales. La del rostro, se encuentra en la sala Víctor Mideros, y la de Habitáculos Visuales está en la sala Kingman y Osvaldo Guayasamín. Este jueves se viene ya la presentación de una sala denominada Cosmovisión y Chamanismo en el Ecuador. Esto va a ser a las 11 horas de este jueves en el Museo Etnográfico, ubicado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el edificio de Los Espejos. Se va a poder observar la cultura del chamanismo desde las nacionalidades Shuar, la nacionalidad Zafiki, que son los Áchilas, y también el Quichua, de aquí de la parte de la sierra, ¿no? Eso a las 11 horas de este jueves. El 16 de septiembre, en la sala Víctor Midero, se va a realizar la inauguración pictórica Enaltecimientos Pictóricos de Agradecimiento Interno, así se llama esta muestra, del artista Omar Medrano. Adicional a esto, también les quiero recordar que este 2 y 3 de septiembre se está realizando en la capital de los ecuatorianos el Festival de Arte Al Sur del Sur, Nuevos Espacios, Nuevos Públicos. Esto está ya realizándose aquí en la Casa de la en la ciudad. Las funciones del 1 al 3 de septiembre están realizándose en el auditorio del Consejo Provincial de Pichincha a partir de las 10 de la mañana. Ustedes pueden encontrar mayor información en las páginas web de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también del Consejo Provincial de Pichincha en torno a esta actividad, el Festival de Arte Al Sur del Sur. Hay muchas actividades, solo tenemos que darnos el tiempito, agendar esas cosas y, bueno, asistir, ¿no? Adicional, les recuerdo, miren, este viernes se viene la presentación de 2 discos, 2 trabajos discográficos de la agrupación Villa Mauta. Esto va a ser este viernes en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19 horas. Se va a realizar la presentación del disco Sin Límites y Hasta el Final. Y nosotros ahora, solo para que se pique, nos vamos a ir con un tema musical a escuchar esta canción que se llama Mi Niña, de Villa Mauta. Thank you. que no puedo vivir ya más sin ti. Que el tiempo es de los dos, tú lo debes saber, el amarte a ti solo hace bien. Mi niña, bonita, impreso de ti quiero ser. Quiero ser mi niña, cuánto te amo, que hoy todo me habla de ti, de ti. Así llegamos a la parte final del programa. Si ustedes no quieren perderse esta canción en vivo, les invito este viernes a las 19 horas en el Aula Benjamín Carrión, Villa Mauta, en vivo. Con esto nosotros cerramos la programación de la tarde. Les agradecemos su compañía y les invitamos para este viernes a las 15 horas. No se lo pueden perder. Nos vemos. Gracias. Hasta aquí, Tradición Musical. Acompáñanos en una nueva aventura musical por los ritmos y melodías que nos ofrece el mundo. Puedes comunicarte en la línea 2220-966. Tradición Musical, un programa producido y conducido por Darío Males.